No solo es cine. Emitiendo desde la emisora Radio Abierta, Sevilla, a través de la 106.0 de la FM. Desde el Colegio Andalucía. No solo es cine. Especial Manga Fest. Día domingo. Primera parte. Bueno, hoy es el último día de este evento. Y en este audio que viene a continuación, pues os explicamos un poco de qué iba a tratar el día. Pues bueno, pues ya hemos llegado al último día del evento. Estamos aquí en este domingo maravilloso, donde la asistencia pues es un poquito menor. Vamos, está la cosa más tranquila, pero sigue habiendo muchísima gente. Y aquí estamos Antonio y yo, pues que vamos a estar aquí en el evento hasta última hora, llevando pues las actividades más importantes, más relevantes, y comentar algunas cositas también que a lo mejor en estos días no hemos comentado, y pues para daros a conocer lo que es el Manga Fest de Sevilla, Festival de Cultura Asiática y Ocio y Entretenimiento. Entre algunas de las actividades más importantes, Antonio, ¿cuál tenemos, por ejemplo? Hombre, pues de las más importantes yo creo que es el fan meeting que va a haber en el auditorio de Jordi Cruz, famoso presentador de programas infantiles, que vamos, los que hemos crecido en los 90 lo conocemos por programas como Club Disney, el Club Megatrix, o sobre todo por el programa de manualidades Art Attack, que es prácticamente su programa estrella y que sigue haciendo hoy en día. Incluso tiene un canal de YouTube que se llama Brico Attack, que se centra en hacer manualidades de manera fácil y concisa. Vamos, es totalmente recomendable si os gustan las manualidades y vamos, para los que hemos crecido en los 90, pues es un personaje interesante y que le tenemos cariño, forma parte de nuestra infancia. También contaremos con una actividad respecto al mundo de Star Wars. El mundo... Fuera el nombre, Antonio, porque ya mi cansancio, mi tercera edad no da para tanto, ¿eh? Yo ya me está diciendo aguanta, pero yo ya las pilas las voy a tener que recargar. Pues me pillas en un renuncio, pero creo que te refieres, bueno, hay un evento que es el Camino del Jedi. Efectivamente, sí. Y que también, bueno, ayer también contar que hubo un paseo de unos Stormtroopers, unos soldados imperiales, y durante el día pues la zona que viene siendo habilitada para la Guerra de la Galaxia, para Star Wars, pues el público se pudo hacer fotos con ellos. Incluso también tuvimos la presencia de un androide tipo como R2-D2, sí, pero con otra serie, pero vamos, del tipo de R2-D2. Y vamos, espectacular, y la gente podía pues hacerse fotos con ellos y recrear un poquito lo que viene siendo la Guerra de la Galaxia. Bueno, pues empezamos la marcha. Ya iremos realizando diferentes conexiones, bueno, intervenciones que la iréis escuchando. Exactamente. Iremos mostrándoos pues lo que viene siendo el Manga Fest en el día de hoy. Y como siempre, animaros a venir el próximo año, porque os lo vais a pasar estupendamente por la gran cantidad de actividades que hay. Como ya hemos dicho en programas anteriores, pues el Manga Fest, hay en el Manga Fest hay un montón de asociaciones y y de grupos que colaboran para hacer posible el evento. Y entre ellos, pues, estuvimos hablando con los de CDO, Cosplay Day Out, que tuvieron la amabilidad de concedernos una entrevista. Bueno, buenos días. Aquí estamos con Amador de la asociación Cosplay Day Out Sevilla. Cosplay Day Out Sevilla. Y la primera pregunta, ¿de qué trata la asociación? Pues mira, somos una asociación sin ánimo de lucro. Nos dedicamos a fomentar la cultura del cosplay, que es el tema de caracterizarse con los personajes. Aquí, sobre todo en los salones del manga, se suele ver muchísimo. También llevamos la cultura japonesa, tanto el idioma, incluso también llevamos para enseñar dibujos, retos creativos, para que los más pequeños, los más grandes puedan enseñar su creatividad. Juegos de mesa, muchísimos invitados hechos por nosotros para poder jugar y que el público se pueda divertir. Gincanas para los más pequeños y concursos, muchísimos concursos, tanto lúdicos en el escenario, de entretenimiento, de humor, todo tipo. En cuanto a edades, ¿hay alguna edad comprendida o cualquier edad puede entrar a formar parte de la asociación? No, esto es un hobby y te gusta esto casi toda la vida, por decirlo así, no hay ningún problema. Hemos tenido desde gente con 15 años, incluso con pasando la treintena. O sea que cualquiera es bienvenido. ¿Cuál es de las actividades que organizáis en el Manga Fe? ¿Es la que más veis que demanda la gente o la más popular? Pues mira, te diría que tres. Porque normalmente al tener siempre gente aquí promocionando y publicitando, siempre esto acaba repleto, sobre todo Manga Fest, que es un salón del manga enorme. Los talleres de juegos de mesa son muy, muy, muy cotizados, por decirlo de esta manera, sobre todo las actividades realizadas por nosotros. Incluso juegos que tenemos versionados, tanto como un 1 de Kingdom Hearts, como juegos desde cero, con nuestras normas y nuestras reglas. Y los talleres de japonés, la gente quiere escribir su nombre en japonés, quiere pedir deseos y quiere aprender el idioma para iniciarse. Y los concursos, todo tipo de concursos, tanto de gincana, de escenario, les ha encantado el escenario. Les encanta cantar, les encanta bailar, les encanta hacer lo que sea para pasárselo bien. Ya para ir cerrando un poco, ¿qué forma de contacto tenéis o de qué forma la persona que le gusta el cosplay o quiere iniciarse en el mundo del cosplay puede ponerse en contacto con ustedes? Pues mira, utilizamos tres redes sociales ahora mismo: Instagram, que es Cosplay Day Out Sevilla, nuestra página de Facebook, que también es Cosplay Day Out Sevilla, y nuestro Twitter, que es CDO/Sevilla. Hemos abierto para que pueda entrar la gente en la asociación, que tienen rellenado un formulario que lo encontrarán en nuestras redes sociales para poder inscribirse y responder algunas preguntas. O también nos pueden preguntar a nosotros mismos, nos mandamos el formulario sin ningún problema. Cualquier persona es bienvenida y cualquier persona puede intentar venir, pasárselo bien y ver los eventos de otra manera, desde el punto de vista más de los que entretienen al público, de que venir aquí para divertirse, ya que al final acabas descubriendo que te acabas divirtiendo. Te acabas divirtiendo de otra manera que no se ve mucho y a la gente le encanta enseñar y le encanta que los otros se diviertan, porque ya lo que te gana son las sonrisas de la gente. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y que tengáis un magnífico día. Muchísimas gracias a vosotros, encantado. También entrevistamos a la maquilladora Marta Ortega, la cual le realizamos una serie de preguntas sobre sus creaciones. Y la vimos in situ allí, ¿no, Antonio? Vimos que tenía diferentes fotografías de sus trabajos. Sí, exactamente, fotografías e incluso en una pantalla había muestras de su arte, porque lo que ella hace personalmente es arte, y mostrar a nuestros oyentes, pues, la gran variedad de temáticas y en el ámbito artístico que hay en el Manga Fest. En este caso, en el mundo del maquillaje, que es muy importante, dado que ahí también se mueve el mundo del cosplay. Buenos días. Aquí tenemos el placer de estar con una magnífica maquilladora que se llama Marta Ortega. Buenos días. Hola, buenos días. Yo tengo una curiosidad, Marta, a ver. Estoy viendo tus creaciones, estoy viendo tu... Que, por cierto, mis felicitaciones. Muchísimas gracias. ¿De dónde sacas la inspiración para las creaciones? Pues depende muchísimo de cada uno. Si es para, por ejemplo, para hacer alguna criatura, algo de fantasía, siempre me inspiro en historias, en cuentos que he leído de pequeña, que siempre me hacían volar la imaginación. O bueno, siempre también me puedo inspirar en otros artistas o en otras películas y hago luego mi propia versión. Y luego ya si son para niños, pues cosas que le gusten mucho actualmente, por ejemplo, series de dibujos animados que estén de moda, o no sé, o cosas de la naturaleza que también me gustan mucho, como las flores y demás. Entonces, pues depende de cada cosa, pues tiene su inspiración diferente. ¿Y de dónde viene esa pasión por el maquillaje? Bueno, más que por el maquillaje, por el arte en general desde pequeñita. Desde pequeñita siempre he estado dibujando, siempre pintando, sobre todo siempre he tenido muchísima imaginación. Lo que pasa es que hasta ahora, hasta hace unos pocos añitos, es por donde ha salido esta rama, ¿no? La del maquillaje. Descubrí el maquillaje como otro modo de plasmar mi creatividad y me enamoré del maquillaje. Desde entonces, pues, en vez de dibujar sobre papel, me encanta pintar sobre la piel. Es lo que más me gusta. Siempre surge una duda en cuanto al maquillaje. ¿La piel debe de tratarse previamente? ¿Hay que tener algún cuidado especial o cualquier persona con cualquier tipo de piel puede maquillarse? Pues mira, depende mucho de los productos que se vayan a aplicar en la piel. Porque si son pinturas al agua, que son con lo que hago mis maquillajes artísticos, no necesita preparación previa, no requiere ponerse crema hidratante ni nada, porque de hecho la pintura se desliza peor, se impregna peor. Pero si es, por ejemplo, si voy a maquillar a una novia, voy a maquillar a una invitada para una boda, siempre hay que preparar muy bien la piel, es al contrario, tengo que hidratarla muy bien, ponerle serum si hace falta, para que la piel esté muy hidratada, luzca mucho más bonita, más jugosa la piel. Entonces, depende de lo que vaya a hacer, tengo que prepararla de una manera u otra. A mí me gustaría preguntarte, estamos viendo una muestra de tu trabajo, una gran variedad de diseño, de motivos, pero personalmente, ¿cuáles son los motivos, los temas que más te gusta maquillar en las personas? Pues mira, lo que más me motiva son los motivos de la naturaleza, ya sea el agua, las plantas, y luego mezclarlo también con fantasía de mitología, ¿no? Como son los elfos, las hadas, las criaturas, que son imaginarias, pero que es lo que más me gusta, y mezclar las dos cosas es lo que más me atrae. Si alguna persona o que viera este dibujo y no le diera tiempo, o quisiera ser maquillado o maquillada por ti, ¿a través de qué medio se puede poner en contacto? ¿Qué forma podía contactar contigo? Pues mira, yo tengo mis dos páginas de Facebook y por supuesto también mi número de teléfono. Mi página de Facebook tengo una enfocada a adultos, que ya son para body painting, para maquillaje de novia, para Halloween, para carnavales, de todo, que se llama Marta O Makeup, ¿vale? Y luego tengo mi otra página de Facebook que está enfocada a maquillaje infantil y a pintura de barrigas de embarazada, que ese se llama Maquillaje Purpurina. Así que por cualquiera de esos dos medios puede contactar conmigo. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Nuevamente felicitaciones por las creaciones y que tengas un buen mangafé. Muchísimas gracias, igualmente. Y no solo el mangafé, ahí están, hay artesanos, hay artistas, sino también hay público. Y no podíamos irnos de allí sin hacerle una entrevista a una pareja. Exactamente, estábamos nosotros por ahí y queríamos pues ver, hacer una entrevista a público corriente, aunque tampoco era tan corriente, puesto que iban de cosplay. Cierto. Tuvieron la amabilidad de atendernos dos chavales de cosplay que para el que quiera saberlo, bueno, pues él iba de Nightwing y ella iba de Ciri, uno de los personajes de The Witcher. Y tuvimos, bueno, más o menos nos van a contar pues cómo viven el evento, cómo se lo están pasando. Y también un poquito cómo se preparan esos cosplays. Bueno, pues seguimos nuestro periplo en el Mangafé, Antonio y yo. Y bueno, caminando nos hemos encontrado nada más ni nada menos que con Nightwing y con Ciri de The Witcher. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, Nightwing y Ciri, digamos así, son vuestros seudónimos, pero ¿cómo os llamáis? En redes sociales soy Catrix y mi nombre real es Ana. Yo Iván y en redes sociales Iván también, o sea que no tiene mucha pérdida. Iván. Cati. Pues bueno, ¿es el primer día que venís o habéis estado viniendo más veces este año? Yo vine ayer con él también. Yo he venido los tres días, viernes, sábado y hoy. También, vamos, soy asiduo, habéis venido más años aquí al Manga Fest, ¿no? Yo suelo venir todos los años porque vivo aquí y está cerca de mi casa, por fortuna. Yo, a ver, no soy de Sevilla, soy de Ceuta, pero sí, he venido más años. Vine el año pasado, que fue la primera vez, y este año también he ido a otros eventos. ¿Y qué tal? ¿Cómo está siendo este año en el Manga Fest? ¿O han hecho muchas fotos? ¿Muchas entrevistas o entrevista esta es la primera? Bueno, entrevista de hablar sí es la primera. Sí, entrevista es la primera. Y fotos ayer sí, nos hicimos muchas fotos, pero muchas. Bueno, ya los que escuchen nuestro programa, nuestros oyentes y sobre todo nuestros seguidores en el grupo de Facebook y de Radio Abierta, pues podrán ver, vamos, que los cosplays son increíbles. Y bueno, ¿cuesta mucho trabajo realizar un cosplay de este nivel? Yo creo que depende del personaje que elijas, si es de costura o si son armaduras o la caracterización con las pelucas y el maquillaje. Yo creo que sí, que no es la caracterización, porque el cosplay en sí, hay gente que se lo hace, hay gente que los compra, pero ya es lo que el maquillaje y tal, cómo te lo vayas currando. ¿Vosotros lo habéis currado los vuestros, no? Bueno, este en concreto no, pero ayer por ejemplo vinimos de Vengadores y sí eran enteros nuestros, hechos por nosotros, de costura, la confección y las armaduras. Bueno, que prácticamente que sí. Es que os lo curráis y vamos, está genial. Y bueno, estáis pasando un buen Manga Fest y todo bien, ¿no? Sí, estupendo. Sí, para mí está siendo a la altura de lo que me esperaba. ¿Mejor que otros años? Bueno, el año pasado que vine con amigos me pasó muy bien, pero este año que he venido solo y me han recogido ellas, sí. Y otra amiga que falta por venir y sí, me lo he pasado muy bien. Ayer fue un día que espectacular. Sí, yo notaba que este año va también todo mejor, más rápido y me gusta mucho la organización y todo, la verdad. Pues bueno, pues daros las gracias por vuestro tiempo y que disfrutéis de este último día. Muchas gracias a vosotros. Y mucha gente estará pensando después de tres días de evento y estos chavales no comían. Pues sí comían, y exactamente en el Manga Fest hay una oferta gastronómica bastante interesante, sobre todo al que le gusta la cultura asiática. Y más concretamente tuvieron la gran amabilidad, desde aquí les tenemos que dar muchísimo las gracias al restaurante Oshiro por esta maravillosa entrevista que nos concedieron, maravillosa y divertida entrevista que nos concedieron a Antonio y a mí. y donde más o menos no nos relata pues no qué es lo que se ofrece ahí en el Manga Fest, y sobre todo animaros a visitar su restaurante, que personalmente ya desde antes del Manga Fest es mi restaurante favorito de Sevilla, que está en la calle Donante de Sangre, sin número, aquí en Sevilla Este, en Sevilla. Que os recomendamos encarecidamente desde No Solo el Cine. Pues bueno, Antonio, yo no sé tú, pero tengo hambre. Tengo hambre, Antonio, ¿tú qué tal? Yo más o menos igual, pero ¿dónde me recomendaría que comiera? Pues mira, te recomendaría, entre los muchos puestos que hay aquí en el Manga Fest, el Oshiro. Es un restaurante maravilloso de Sevilla Este, al que he asistido, vamos, he ido con mi hermana. He ido con mi hermana y bueno, aquí me gustaría hacerle a la encargada una pequeña entrevista. Bueno, la cogemos ahora un poquito ocupada, pero no pasa nada. Aquí estamos escuchando de fondo el taiko. Y hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Buenos días, soy Yumi. Hola Yumi, encantado, aquí para No Solo Cine, Radio Berta Sevilla. Cuéntanos un poquito, hablando un poquito de vuestro restaurante, el Oshiro. No, aquí es chino, aquí el restaurante japonés. No, el Oshiro. Bueno. Ah, Oshiro, claro, porque hacen... Perdón. Chino, pero sí. Claro, como nosotros decimos sushi, vosotros decís chuchi, entonces como yo... Bueno, eso lo dice la gente, que lo dice mal. Yo digo sushi, ¿eh? Bueno, pues eso. Oshiro, sí, es que tenemos muchas cosas, comida de auténtico japonés. Y bueno, y sushi también, pero como familiares comemos normalmente yakisoba y arroz con pollo, también curry. Y entonces aquí tenemos hasta la dulce, cosa más o menos auténtico japonés tenemos. Vamos, doy fe de ello. Vamos, yo he estado en, he comido en vuestro restaurante en Sevilla Este, y he de decir que vuestra comida es de lo mejor que yo he probado en mucho tiempo. Y ahora, aquí en el Manga Fest, ¿qué normalmente le gusta comer a la gente? ¿Qué es lo que estáis teniendo más éxito en vender? Bueno, depende de edad. Como mayores les gusta sushi, por ejemplo, pero los jóvenes les gusta más cosas de tallarines, yakisoba, más cosas también económicas como onigiri, como bola de arroz con curry y esa cosa. Depende de los niños, les gusta mucho dorayaki, pero nosotros tenemos dorayaki como inventamos para mandar a otros países, como chocolate, pero tenemos auténtico. Gente de aquí viene de... El auténtico dorayaki de pasta de judía, ¿no? Eso, pero dulce. Entonces, como aquí la gente viene de Manga Fest, sabe mucho cosas de cultura japonés pidiendo dorayaki auténtico. Exactamente, es que es lo suyo. Pues oye, pues muchísimas gracias Yumi por atendernos y bueno, no sé tú Antonio, pero yo me voy a pedir uno de pollo teriyaki. Pídaselo. Pues allá que voy. Pues que nos aproveche y de nuevo, pues muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Adiós. Ah, bueno, se me ha olvidado preguntarte, ¿dónde la gente puede... ¿Cuál es la dirección del restaurante para que la gente vaya? Ay. Ahí se está. Perdona, calle Donante de Sangre, estamos. Eso, calle Donante de Sangre, ahí en Sevilla Este. lo dicho, un restaurante magnífico. Personalmente he comido allí y es, vamos, recomendación 100%. Muchísimas gracias de nuevo. Hasta luego. Hasta luego. También tuvo la amabilidad de concedernos una entrevista a nosotros de cine, la cosplay Lula Love Ser, la cual se lo agradecemos. Exactamente. La cosplayer Lula Love Ser tuvo la amabilidad de concedernos una entrevista y prácticamente nos dio una lección de cómo realizar un buen cosplay. Vamos, esta entrevista se puede considerar un tutorial para hacer cosplay, para hacer armaduras y que no os lo podéis perder, vamos. Nosotros nos quedamos más que encantados de la entrevista y de nuevo de aquí muchas gracias, Lula, por hablar con nosotros. Tenemos con nosotros ahora mismo a la cosplayer Lula Love Ser. Lula, muchas gracias por tener tu tiempo para hablar con nosotros. Nada, el placer es mío. Bueno, aquí tienes tu sitito aquí en el Mangafé. Y dime, ¿qué es lo que trae al Mangafé este año? Bueno, pues este año, en colaboración con Montana Shop, he puesto una exposición de los props que hago, las armaduras, utilizando sus productos, sus sprays, que los tenéis todos aquí disponibles, por ahí. Y nada, me propusieron hacer un taller de cómo enseñar a hacer props y patronar armaduras, y bueno, no lo dudé, porque es algo que me encanta. Así que nada, he traído la armadura de Wonder Woman, bueno, parte de ella, porque no disponíamos de maniquín. He traído también el escudo y la espada que sale en la película. Bueno, el escudo es la edición que sacaron justo antes de estrenar la película. He traído el báculo de Hannah, de League of Legends, la versión clásica, porque la rediseñaron. Y bueno, yo lo hice en 2014, si mal no recuerdo, y por aquel entonces pues todavía no había salido el nuevo diseño. He hecho el rifle he traído el rifle de Sniper Wolf, el PSG-1, la máscara de Black Cat, que es la de esa foto de ahí, y el arco de Ashe. Ashe rompe corazones. Exactamente, de League of Legends también, la versión de San Valentín. Y bueno, el viernes hice el primer taller acerca de cómo patronar armaduras y props, y la verdad que vino bastante gente, fue muy muy guay. Y hoy pues estoy haciendo una demostración de cómo hacerlo, lo que es la tiara de Sailor Moon. Y nada, espero que a la gente le sirva todo lo que les enseñé el viernes. Y bueno, yo mis redes son con mi mismo nombre, o sea que se ponga en Facebook, en Twitter o en Instagram me pueden encontrar. Y me pueden preguntar cualquier duda que tengan de cómo hacer lo que sea. Bueno, así preguntando, bueno, es maravilloso todo lo que tienes aquí. Y bueno, también a título personal, ¿cuál es el proceso por el cual se crearía una armadura de algún personaje? Vale, pues en primer lugar yo cuando elijo una armadura me tiene que apasionar el personaje, es decir, tiene que ser un proyecto al que yo le vaya a poner mucho cariño y que me ilusione un montón, porque hacer una armadura no es cosa de dos tardes. Una armadura, por ejemplo, la de Wonder Woman, me llevó aproximadamente un mes y medio y era casi todas las tardes dedicada a unas 3 horas, más o menos. Entonces, como es algo a lo que le vas a dedicar mucho tiempo, te tiene que gustar mucho, porque si no, te bloqueas, abandonas el traje y has invertido un dinero que luego no tiene ninguna salida. Entonces, ese es el primer paso. El segundo es pues buscar muchísimas imágenes de referencia, lateral, frontal o espalda, si no, busca algún cosplayer que ya haya hecho el traje para tener alguna referencia, y si no, pues ya tiramos un poquito de imaginación y creatividad. Una vez tenemos todas las imágenes de referencia, es hora de empezar a ver qué materiales vamos a necesitar. La pintura es siempre el último paso, porque si te empiezas a buscar el tono, no lo encuentras, también te bloqueas en plan, jolín, este prom no me va a salir igual, es el color exacto, no lo voy a poder hacer. Entonces queremos, lo que se tiene que evitar en todo momento es los bloqueos. Hay que ir siempre por esos pasos, por establecer primero a lo que sí tenemos acceso. Entonces, una vez tenemos nuestras imágenes de referencia, hacemos la selección de los materiales. Yo, por ejemplo, para hacer armaduras y props, recomiendo, bueno, si es un bastón, puedes usar un tubo de PVC, y el resto de accesorios, pues yo los hago de goma eva y de Worla. El Worla lo uso mucho, me gusta un montón, porque le da una dureza y una resistencia al traje, que, por ejemplo, la goma eva sí la consigue, pero es mucho más, tiene un proceso más largo de conseguirlo. Mientras que el Worla tú lo trabajas en el momento y queda endurecido al segundo, después de haberlo trabajado. Una vez ya tenemos nuestros materiales, procedemos, por ejemplo, si el traje, normalmente las armaduras tienen, aunque sea un poco de tela, por ejemplo la de Wonder Woman tiene la falda, nos vamos a ver qué telas necesitamos. Si no encontramos el tono exacto, siempre podemos recurrir a pinturas de tela, no tiene por qué ser tinte de ropa, y con la pintura de tela, jugando un poco pues con los blancos, negros y mezclando los colores, pues conseguimos la tonalidad que buscamos. Se puede teñir lo que es la prenda entera y nada, ese sería el paso con la tela. Una vez tenemos un color parecido, si no lo hemos encontrado exacto, pues procede a tintarlo. Y luego, pues cuando ya tenemos todos nuestros materiales, pues toca patronar. Si no sabéis patronar una armadura, podéis envolver la parte que sea del cuerpo con papel film y cinta de carrocero y dibujáis sobre ello y os sale el patrón directamente. Una vez ya hemos patronado, pues ese patrón primero se tiene que pasar a la goma eva, porque es lo que va a dar grosor al Worla. El Worla es una lámina fina de plástico, un termoplástico que se activa con calor. Y bueno, una vez que hemos pasado nuestro patronaje a la goma eva, entonces se pasa al Worla. Igual, se patrona la misma pieza y porque se hacen copias que se van a juntar después. Entonces recubres lo que son las piezas de goma eva con las de Worla correspondientes, y el Worla tiene además una característica que viene con su propio pegamento, su propio adhesivo incorporado. Se activa también con el calor, entonces el Worla lo guay es que no necesitas de otro pegamento y el que trae ya es muy fuerte. Entonces cuando unes dos capas de Worla, quitarlo es muy, muy complicado. Han sacado ahora dos versiones nuevas, que es el Worla blanco y el negro, que esa sí te da la posibilidad de pegarlo, cuesta un poco, pero por ejemplo con el predecesor, que fue el Worla marrón, eso era imposible. O sea, una vez se funcionan dos capas de Worla, ya se acabó, ya no hay nada que hacer, exacto. Entonces, en ese sentido, el inconveniente es el margen de error, es muy pequeño, por decir casi inexistente. Por eso siempre yo recomiendo hacer un patrón un poquito más grande de nuestra medida, porque de cortar siempre hay tiempo, pero como te queda el patrón pequeño, tienes que volver a hacer. Exacto, entonces siempre, si queda grande, siempre hay tiempo de cortar. Entonces, una vez ya hemos construido nuestro prop, viene el proceso de la imprimación. La imprimación se puede hacer con cola de madera normal y corriente, que se da con un pincelito, o bien aquí en Montana tienen un spray de imprimación, que ahora mismo es ese blanco que tenemos ahí detrás. Es una imprimación en spray que queda todo súper uniforme. La cola hay que tener mucho cuidado y dar las pinceladas con muchísimo cuidado y evitando las rebabas, porque eso después cuando seca se ven los goterones. Sin embargo, con la imprimación en spray ese riesgo no existe y queda todo mucho más uniforme. El Worla, dependiendo del que utilicéis, el blanco es el más liso, el menos rugoso, entonces la imprimación en spray nos va a venir como anillo al dedo, porque es echarlo y ya la porosidad la hemos cubierto. Si queremos alisar mucho más, es decir, que no se vea nada de rugosidad en la armadura, pues entonces siempre recomiendo al menos una capa de cola, porque la cola lo que hace es que unifica la superficie. Una vez ya se ha completado el proceso de imprimación, respetando siempre los tiempos de secado, que normalmente es entre a la primera hora, ya podéis echar la siguiente capa. Y si no, esperáis un día entero y el día entero ya está seco prácticamente la pieza. Viene el proceso de pintura. Para la pintura, por ejemplo, en Montana Shop podéis encontrar todas las pinturas que os haga falta, o sea, desde acrílico en pincel, laca de bombilla para piezas que son transparentes como joyas y queremos que pase la luz. bueno, sprays metalizados, sprays brillantes, mate y satinado. Satinado es, no es muy brillante, pero tampoco es mate. Por ejemplo, quisiera darle como si fuera eso, una armadura como de metal. Se podía, nada más coge, por ejemplo, pintura metálica o en spray y quedaría bien. Exactamente. Sí es verdad que hay gente, por ejemplo, las armaduras de Caballeros del Zodíaco, de Saint Seiya, utilizan... Me he leído la mente. Sí, ¿no? Te lo preguntaba por eso. Claro. A ver, el metalizado queda siempre como más una superficie muy suave, un brillo muy, muy suave. Si queremos conseguir un efecto espejo, lo mejor es que utilicéis sprays cromados. Lo que pasa es que el spray cromado tiene un alto componente químico que puede ser peligroso si no se utiliza la máscara correspondiente. Entonces, en el cosplay de por ejemplo, de Saint Seiya, lo que se utiliza son vinilos. Los vinilos de pues, oro o plata, que los pone y parece un espejo reflectante, vaya. Pues eso es lo que se utilizaría. Entonces, para pegarlo se puede utilizar eso, cola de madera, esperar un poquito a que haya fijado un poco en el material, en el wordline, y entonces ya pues ponemos el vinilo. El vinilo va a tomar cualquier forma porque es una lámina muy finita. Y nada, yo creo que no me dejo nada. Vamos, un tutorial en toda regla de cómo hacer un cosplay. Y bueno, en todo los cosplay y todos los accesorios que has hecho, ¿cuál es el más difícil que te ha costado hacer y cuál es tu favorito? Vale, creo que el más difícil fue el cinturón de Hatsune Miku. Hice la versión Appen, una figura que sacaron con muchas luces por todas partes. Y claro, como era la primera vez que Luz trabajaba el material, y encima metía luz en el traje, o sea, fue todo a la vez, pues yo creo que fue demasiado para el primer encontronazo que tuve con una, lo que era una armadura. Y yo creo que ese fue el que más me costó, pero es de mis favoritos, porque como tiene luz, pues eso siempre llama mucho más la atención, es un rollo futurista que me encantó. Es verdad que lo que son las armaduras futuristas o los diseños futuristas, a mí me resultan más complicados porque todo tiene que ser simétrico. No te permite equivocarte porque como te equivoques un poco, ya hay una pieza que no te encaja. Entonces, yo creo que ese fue el más complicado. La armadura de Wonder Woman es complicada, pero más complicada de llevar que de hacer. Porque debido a todas las rayitas que tiene, o sea, las incrustaciones que tiene, moldearlo es mucho más complicado. Se puede rasgar el material, lo que es el Worla, cuando está caliente, es un material blando. Entonces, si lo curvas demasiado y estás forzándolo mucho, se puede quebrar. Entonces, yo diría que la armadura de Wonder Woman es de las que más me ha costado, pero es de las que más he disfrutado hacer. Porque luego tiene un montón de detalles, la pintura, bueno, es súper guay porque te permite envejecer, ponerle sangre, desgastar el color, o sea, es con la que mejor me lo he pasado. Así que está la cosa un poco reñida entre Hatsune Miku y Wonder Woman. Bueno, pues, ¿tú quieres preguntar algo? ¿Tiene alguna pregunta, Antonio? Ya que la pregunta que le iba a hacer ya la respondía, así que... No, pero yo tengo una pregunta, que a ver cómo te la formulo, porque... lo mismo tú se la has hecho mientras yo he ido para allá, no sé si será. ¿Cómo empezaste tú en el mundo del cosplay? ¿Esa se la has hecho tú? Vale, pues cuando estaba yo en bachiller, me propusieron unos amigos ir al Salón Manga de Jerez y fue una decisión de un día para otro. Entonces fue en el año 2007. Y bueno, cuando llegué me enamoré del mundillo. A mí siempre, desde siempre me había gustado disfrazarme porque vengo de una familia que son de modistas, parte de la familia. Entonces pues siempre de pequeñita era como la muñequita a la que le ponían todos los trajecitos y en fin. Entonces claro, me he criado entre agujas de coser, telas y tal. A mi padre, por ejemplo, le gustaba hacer mucho maquetas. Cuando yo era pequeña las hacía, ya no, ya tiene otro tipo de aficiones. Y bueno, siempre he estado rodeada un poquillo de lo que es el mundillo del arte. Yo estudié magisterio, no estudié bellas artes, es una espinita que tengo clavada, pero como que he crecido siempre con eso. Entonces, cuando llegué al Salón Manga de Jerez, vi todos los hobbies que a mí me gustaba juntos en uno, que es el cosplay. Entonces, a partir de ese año, pues empecé a hacer cosillas, en plan, no sé, a Man en Misa de Death Note, pues mezclaba mi ropa, la modificaba un poquito, hasta que ya en 2010, pues me metí de lleno, mi tía me empezó a enseñar a patronar, me hizo mi primer cosplay serio, era Keira de Jack and Daxter, y bueno, a partir de ahí ya fue todo increchendo, hasta el día de hoy, y nada, ya pues se ha convertido también en parte de mi trabajo. Y bueno, yo creo que es una suerte de cuando vas a trabajar te dicen, bueno, que te lo pases bien, no que te sea leve. Entonces eso es bastante guay. Pues, trabajar en lo que te gusta, vamos, eso es algo muy importante. Y bueno, pues muchísimas gracias por atender. Ah, no, ya estoy cortando yo demasiado rápido. Dime, Antonio. ¿De dónde pueden ver las personas que quieran ver las creaciones de tu trabajo? Sí, a ver, mi nombre es Lula Lovesair, dicho mal dicho, en verdad es Lula Lovesair, la pronunciación, y me pueden buscar con ese nombre, tanto en Facebook como en Instagram, Twitter. En Facebook únicamente está separado Lula de Lovesair, y en el resto de redes es junto y me encuentran. Pues muchísimas gracias por la entrevista y un magnífico Manga Fest. Nada, a vosotros, yo encantada. Yo espero que disfrutéis. Gracias. Bueno, uno de los platos fuertes del día domingo fue la presencia de Jordi Krug. Más concretamente, ¿dónde, Antonio? Pues estuvo en el auditorio, el fan meeting con Jordi Krug, que quien no sepa quién es, pues es un famoso presentador aquí de España, de programas infantiles. Hombre, los que ya tenemos unos 30 y algo, no sé, más conocido por programas infantiles como Megatrix o Club Disney. O Art Attack. Art Attack sobre todo, por eso. Es el arte maníaco por excelencia. Y pues estuvimos allí en el fan meeting, casi en las primeras filas, pues viendo a Jordi Krug. Y bueno, es un crack, Antonio. Nos lo pasamos estupendamente. Ahora vais a comprobar que fue una reunión divertidísima. Y donde estuvo el tío, estuvo sembrado. Muy grande. Un saludo a Jordi Krug también, porque después hubo la sesión de firmas donde nos pudimos hacer una foto con él y nos dio una firma, una dedicatoria. Y desde aquí, muchísimas gracias, Jordi, por atendernos. Me uno a ese agradecimiento de Antonio José. Pues os ponemos íntegramente lo que fue el fan meeting de Jordi Krug. Hola a todos, ¿qué tal? ¡Hola! Así que mejor vosotros, que tenéis como más experiencia, ya me contaréis. No. ¿Todo bien? Claro, que veo algunos con cosplay, que por cierto, fantástico, me encanta. Tenemos que hablar del cosplay hoy, ¿eh? Y, joder, que yo llego a ponerme a saludaros. Pero bueno, a ver que me cuenten a mí cómo funciona esto. Yo si quiero puedo empezar con, tengo 42 años, tengo muchas cosas que contar. ¡Pues empieza a hablar! He empezado desde el primer día. ¿De cómo? Desde el primer día. Desde el primer día, porque mira, nací un 14 de octubre del 76. ¿De qué mes? Fui un niño tranquilito. ¿De qué mes? ¿De qué mes? De octubre. ¡Los libra! ¡Los libra de la sala! Pero bueno, por ejemplo, el Botic, que son más especialistas en todo esto, les tenía que haber preguntado cómo se gestiona esto. Uy, ¿vamos con la misma camiseta? ¿Vamos iguales? ¿Has visto? ¿Esto? ¿Vas de cor? ¿Voy de ti? ¿Me tengo que hacer una? Me pinto con esto por aquí. Bueno, agujerear ya no tanto. En fin, que me parece que tenéis preguntas. Me han contado. Bueno, yo ante todo, primero, dar las gracias a MangaFlex. Es la primera vez que vengo a una cosa de estas y cuando se pusieron en contacto con nosotros me hizo un mogollón de ilusión. Vengo con mi compañero Ángel de Aventuras de Rico Attack y la verdad que venimos muy a la expectativa, pasarlo viendo de ¿estás preparado? ¿No? ¿Y vas a hacer? ¡No lo sé! ¿Es un fan meeting? ¡No! Yo solo suelo hacer por la calle con la gente que me encuentro. Pero entonces, no hay ningún problema, podéis preguntar todo lo que queráis y en fin. Y sí que tengo unas cuantas cosas que contaros, pero eso lo cuento al final, que son las sorpresas. Sobre todo para la gente que hace cosplay. Porque os lo merecéis, de verdad, os lo merecéis, mucho, y mucho, mucho, porque sois fantásticos. Así que luego os contaré. ¡Que mi alma! ¿Cómo lo hacemos esto? Vale. Hasta y media, o sea, súper poquito tiempo de preguntas, ¿vale? Para que después pasemos al tema de firmas, fotos, porque sois un montón. Por favor, las firmas y las fotos súper rápido, ¿vale? Si venís en grupo, hacéis la foto en grupo, que no creo que yo sí se quede aquí hasta el año 2019. Si me dais un plato de pringada esta que llevo todo el día comiendo, yo me quedo aquí, ¿eh? Está riquísima. ¿Cuántos sois de Sevilla, por cierto? Yo. Ah. ¿Cuántos sois de fuera? ¡Oye, que habéis venido aquí a Sevilla, maña! El otro lo tienen a la vuelta de la esquina. Se cogen a la casa. Disculpad. Tenemos dos micros, uno en cada lado, levantad la mano. Venga. Parece que haya hecho un escándalo a nivel nacional y tenga que dar respuesta. No soy a la revíncula. Bueno, venga, primera pregunta, por donde queráis. Lo que tú digas, mi arma, tú manda ahí. El que levante, que se le. Digo, el que pregunte que se levante, así le veo de face. Y ahí. Muy bien. Bueno. Muy buenas. Sí, a mí me gusta. Si me gustan las manualidades. No, si soy hermanitas. No. O sea, a mí me gusta el cosplay, pero no lleva tanto, ¿eh? Podría hacerme cosplay de hermanitas, pero. Bueno, yo os cuento si queréis. Art Attack es un programa que lleva muchos años emitiéndose en Inglaterra. Disney Channel en el año 98. Que algunos de vosotros aún no habéis ni nacido. Decidió abrir Disney Channel en toda Europa, en distintos países de Europa, y entonces el formato, decidieron que uno de los formatos fuera el mismo para toda Europa. Y ese formato fue Art Attack. Y yo estaba por un pasillo, bueno, lo estoy contando sin hacer preguntas, la verdad. Pero yo estaba por un pasillo, me pillaron por ahí, hice la prueba y hasta aquí hemos llegado. A ver, yo puedo decir de verde, siento que no sé los personajes, no tengo yo todo muy ahí en mi cabeza. ¿Sí? ¿Tengo? Sí. Lo sabía, era para escúchame. Escucho. Escúchame. A ver. Es imposible. Te voy a poner aquí a hablar a mis compañeros que saben cantar mi vida mejor que yo. Soy Antonio de aquí de Sevilla. Hombre. Luego os contaré el último recuerdo que tengo de Sevilla. Que Manita, y es que tenía siempre una duda cuando era pequeño. ¿Era mudo? ¿En Manita? Sí. No, pasa que era inglés. Ah. Era inglés. Y también Pablo Cacilla tampoco tenía que hablar mucho. Él estaba ahí robando cosas y poniéndolas en el suelo de cualquier manera. Ahí la sal que tenía acumulada ese hombre en su casa para hacer todos esos dibujos. que habla mucho de Harry Potter, pero él inventó el bote infinito. Durante horas y horas y horas, y eso no se gastaba. A ver, por ejemplo, da igual a mí lo que queráis. No, que... Hola, ¿qué tal? Tengo una pregunta que puede causar un poco de polémica. ¿Qué opinas de que hubiesen cambiado al corazón por la palmera esa? Artata tiene un programa inglés, Disney Channel compró los derechos para poder hacer Artata en toda Europa y entonces se cogió el programa base, que era el que se emitía en Inglaterra con el cabezón de Big Head, que le llamaban ahí. Años después, por cosas estas de la televisión, bla bla bla bla, Artata, lo que es la marca Artata, se vendió a una empresa y pues, la grabación se envió a Portugal, digo Portugal, a Argentina, y ahí cambió todo. Yo recibí una llamada de, oye, vamos a volver a hacer Artata, ¿no? ¿Tal cabezón? No. ¿Tal manita? No. Pues yo tampoco. Lo he hecho, es esta. Y siempre digo lo mismo. El secreto de Artata, por mucho que yo me lo pasaba muy bien, porque os aseguro que me lo pasaba con un enano grabando Artata, no había guión, era todo improvisado, era muy, muy, muy divertido. Yo no volvería a hacer ese programa sin ese equipo. Llegabas, estaba todo preparado, todo listo, las manualidades, todo. Yo creo que el secreto de Artata que, vale, que los españoles somos un poquito así de esto no vale, venga, otra toma. Y ahí a lo mejor había una sombra al fondo, tal. No, hay que volver. Pero eso es una sombra, ¿verdad? No, hay que volverlo a hacer. Muy inglés todo, muy... Y entonces al final, pues se ve el resultado. ¿Quién más? Buenas tardes, Jordi. ¡Qué frío! Me llamo José Miguel y quiero hacerte una pregunta que quizás sean dos, porque cuando tú ves en el programa, chicos, todo esto que podíamos hacer aquí, ¿lo encontramos en casa? ¿Es que es verdad? Mentira, macho, yo no sé. Es cierto que en casa no puedes tener una papelería. Eso es cierto. Pero nosotros siempre decíamos, en Art Attack, siempre decíamos, o sea, con cosas normales y corrientes, pasa que también somos muy niños, muy... Yo quiero la pintura verde igual, quiero que salga en el programa. Bueno, si quieres pintar al elefante de azul, no pasa nada tampoco, pasa que era como muy de... Yo lo quiero decir. Porque aquí, ¿quiénes de vosotros hacíais las manualidades? Y sinceridad, ¿eh? Recordad que los Reyes Magos están a la vuelta de la esquina, ¿no? Por lo de las mentiras. ¿Quién hacía las manualidades? Yo hice una. Me encuentro con más gente, ¿eh? Del grupo que hacía las manualidades. Sí. Es verdad, porque mucha gente te decía, ¡ay, no tengo los materiales, haces manualidades! No. ¿Entonces? Lo que, sinceramente, pensaba. Yo cuando era pequeño, sin cosillas, compraba los fascículos, y el que más recuerdo fue el del Global Estático, y la pintura lo que se ve. Macho, que lo lo único, mira, lo único que sí que es cierto, claro, es un programa que se grababa en Inglaterra la purpurina se ve que es muy barata, porque ahí tiraban purpurina, vamos, a casco porro. Y yo les decía, es que en España un botecito parece sangre de unicornio, o sea, es muy cara. Pero no lo entendía. En cambio, por ejemplo, en Inglaterra el celo, entre comillas, es un material como mucho más y nosotros aquí el celo es para todo. Y por eso yo decía, utiliza todo el celo que necesites. Y yo decía, es que en España se da igual, el celo. No hay problema. Pero oye, a mí un taxista me expulsó de su taxi porque decía que la cola blanca no existía. Y cuando me reconoció, frenó el taxi. Que si era un mentiroso, que si mentíamos, porque la cola blanca, la cola blanca. Y decía, pues señor, pues sí, porque mi hijo no tiene la cola. También te digo, si yo me hubiese dedicado a comercializar mejunje, ahora estaríamos haciendo esto con un escáner de las Maldivas, como mínimo, ¿eh? Me quedo en esa parte del negocio ahí. A ver. Yo lo que quiero es pedirte un favor. Que tengo una amiga que quería venir hoy porque quería ver un montón, pero tuvo un accidente de coche el martes y está en cama y no pudo venir. Y que si puede mandarle un saludo. Sí, pero si vente con el móvil. Vente de cerca que de lejos no lo vamos a ver. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu amiga? ¿Cómo se llama? A ver, a ver. Pero con brillo, mi hermana, no, no, no, que tú no estás en cama. ¿Cómo se llama tu amigo? Marta. Marta. ¿Le mandamos todos un saludo a Marta o a Marta? Vale, vale. Pero mira, hacemos todos en silencio y cuando se gira gritas. Y así aprovechamos luego, y entonces la gente decía, hemos terminado el jueves, tenemos el viernes libre y nos íbamos a Londres a disfrutar de las dietas y a gastar el dinero para ir a lo loco. No, claro, lo loco no, íbamos a ver musicales, que era muy bonito. A ver, ¿quién va? ¿Perdón? ¿Qué tal? Hola, me llamo Pelayo Kerr y tenía, bueno, una pregunta, es un poco más ya de mi pequeño, pero esta. Usted no ha visto por casualidad en YouTube los vídeos suyos de Art Attacks, ¿no? Claro, y aparte lo conozco y estuvo con él. Le pegué un montazo y... No, la verdad que te lo juro, o sea, nunca me molestaron. Lo único, entre comillas, lo de pequeños hijos de puta. Pues porque pobre chavales, ellos no sabían que iban a salir en el ensayo, o sea, ni que me digan a mí, pues qué lo vamos a hacer, pero a ellos, pobrecitos, que grabamos en un colegio, cuando eran pequeños, ahora de mayor, ver cama. ¿Por qué no he hecho esto? Pero no. Me daba un poquito de respeto. Pero bueno, la verdad que Eulogio, aparte, es muy majo. Le hace todo el web, vale, y todas esas cosas, pues salieron de su cabecita. Y ya la otra pregunta, o sea, ya cuando era pequeño y veía lo de bote infinito, siempre me preguntaba, ¿con qué lo rellenas? O sea, ¿El qué? El bote infinito que usaba el manito para hacer la... El bote, ya te digo, el mago, de toda la vida. De pequeño pensaba, ah, puede ser juca, niña, pero luego ya de mayor pensé, puede ser hasta... Bien, ¿sí? ¿Sabes qué pasa? Que es que hay un punto en Art Attack que es como lo de los Reyes Magos. Es un programa que estuvo en vuestra infancia y si yo lo destripara, no molaría. Así que los secretos nos los llevamos a la tumba. Ahí cuando lo veamos en la tumba te lo cuento. Dímelo. ¿Quién es? ¿Dónde estás? A ver, la vaquita primero. Me llamo Raquel y, bueno, lo primero es decirte que eres un ser de luz y te quiero mucho. Lo que pago yo a estudiar. Me viene una factura de mesa con esto de ser de luz que no veas. Comentario ñoño de la tarde. Casi toda la gente de Mainstone que se le daba bien las manualidades acababa trabajando en el programa. Entonces tenían una sala gigante donde ellos durante todo el año diseñaban todas las manualidades. Y entonces luego al final decidían las 30 y algo, o las 40, no sé, eran 26, 3 por programa. En fin, soy de letras. Las manualidades que iban. Entonces yo lo que quería es, oye, llevarme, sacarme de esta habitación aburrida y vayamos a la sala donde hacéis las manualidades para ver cómo se hacen y para embarrarse, porque luego a la hora de contarlo, ¿no? Lo mismo. Y es lo que te digo, mejor en el guión decía, no, con un trocito de celo y le decía, no, mira, nada. Digo, esto en España hay que ponerle mogollón porque esto se mueve, o sea, ciertas cosas que ellos son como muy tal y entonces nosotros le ponemos esa parte. Entonces, a la hora de ir a grabar, claro que todo estaba dividido por partes del programa, cada vez que volvíamos de ese vídeo que aparecían las manos y mi voz, volvíamos al programa y yo lo que hacía era antes leer un poquito lo que iba, pero luego lo contaba a mi manera y si volvíamos a grabarlo decía de otra forma, porque es que si no es muy aburrido estar ahí una semana, el primer día o la primera semana, primer año que fuimos a hacer Art Attack, nosotros fuimos un poquito conejillo de indias porque fuimos el primer país que fue a grabar. Entonces, cuando nosotros probaron todas las formas había así por haber. Ahora grabamos las manos, ahora grabamos el trabajo, o sea, todo un jaleo. Pero había una chica con un teleprompter en español que, ¿no?, que pasaba los textos estos. Y a mí, yo le dije el primer día, yo no lo voy a seguir, pero porque nadie sabe español más que tú y yo, nadie lo va a saber. Así que tú ves bajando la redecita, más que nada no veo un breve de trabajo, la pobre. Y hasta el segundo día que vino me dijo, es que se nota demasiado. Dice, porque tú paras de hablar y yo sigo dándole vuelta a la ruedecita. Y ella pues al final confesó que no estaba haciendo nada. Y se quedó ahí el tema. Pero me sabía mal, pobrecita, ¿no? Me veía ahí, claro, tiene trabajo para 3 semanas y viene el tonto presentador y dice que nada, que nada, te hice eso. O niña. Pero eso, ahí, yo creo que ahí está también la magia. Todas las tonterías de que hago durante Art Attack, eso o te sale a ti o no hay Dios que me escriba eso. Aquí. Ahí. En primer lugar, tengo un recuerdo muy bonito de mi madre gritando por la casa, que empieza a correr, nos poníamos los 4 a mirar a ver si empezamos una nueva manualidad. Y en segundo, antes has dicho que te pillas en los pasillos antes del casting. Y lo que a mí me lleva a preguntarme, ¿qué te hizo ir a ese sitio de repente y decir, uy, pues mira, sí, que voy a hacer casting? Pues el tener 19 años y hambre de hacer de todo, yo creo. Ya te digo, yo es que entré en una habitación, pero de pasar por un pasillo, ¿eh? Y entonces, porque mi director de Disney también estaba dirigiendo ese casting, dijo, vete para aquí. Me dieron una hoja, que es la que colgué en Twitter hace unas cuantas semanas, que es verdadera esa hoja. Me mudé de Barcelona a Madrid, me quedé unas maletas en Barcelona y cuando al final las traje, lo vi, me encontré eso y aluciné en colores, que era el texto. Eso es lo que se tiene un poquito síndrome de Diógenes, que al final os encontráis estas cosas. Y nada, hice la prueba y es que ni tuve que salir de la sala. Dije, bueno, venga, que me voy. Y no, espérate. Tú cuando grabas, los lunes, los martes, entonces, me iba de lunes a viernes a Inglaterra a grabar a Catán, los viernes volví a Madrid para grabar Club Disney del domingo, hacíamos el sábado en directo y me volvía a Inglaterra, dormía el domingo y el lunes atrás otra vez a grabar. Pero, o sea, lo volvería a hacer y si os presenta la oportunidad, chicos, no durmáis, hacerlo. Ya dormiréis en algún momento cuando tengáis 42, por ejemplo. Hola. Hola. Aquí. ¡Ay, qué mona! Yo quiero darte los agradecimientos, pero no por mí, sino, a ver, yo te voy a decir, yo te voy a ser sincera. Venga. A mí de pequeña no me gustaba. Hacen bien. Hombre. No, pero yo me crié con la hermana pequeña de mi madre que le encantaba. Ah. Y tenía una discapacidad. Uh-huh. Entonces, la manualidades que hacía era lo que a ella le hacía estar mejor. La psicomotricidad ahora hacer las cosas, ¿no? Qué guay. Sí, lo que hago de tema muscular y todo, entonces le costó al final, pero siempre lo llevaba, siempre lo veía, siempre me peleaba con ella porque decía que yo no quiero verlo y ella que sí. A mí me gusta ese niñato que sale en la tele. Exacto. Y nada. Ponme los Power Rangers. Por cosas de la vida, pues yo te quiero dar las gracias por ella. Ajá. Porque le diste mucha vida en su momento. No te entendí el último, mi amor. Que le diste mucha vida en su momento. Ah, ya te he entendido. Y yo que le diste mucha vitalidad. Ah, que le di mucha vida. Ah, sí. Muchas gracias. Pues dándole, ¿cómo se llama? Flori. Pues mándale un besito a Flori. Hombre, la difícil. Es que no te oigo muy bien, lo siento. Esto está siendo fatal, pero no. Vete aquí. A mi lado. Que no estoy entendiendo nada. Tengo los altavoces para allá y no te escucho una mierda. Pero un abrazo, ¿no? Mi profesor de manualidades, eso de dibujo, me ponía ceros porque hacía cosas raras y él decía que no, que tenía que ser así, y decía que no, que se puede hacer así. Y así empecé a ser un poquito rebelde. Yo creo que para que te guste el arte tienes que ser un poquito rebelde. Porque si no, ¿no? Hacer lo mismo, pintar todo lo mismo. Yo de pequeño me llevaron al psicólogo porque hacía los muñecos con cabezas de perro. A las personas. Pero es porque yo me iba al Artacán. Claro, veía los mosqueperros, los veía con las cabezas de perro y porque no puede ser. Y luego lo entendieron. Por eso te digo, hay que tener mucha imaginación para dedicarte al arte. Y estás muy guapa, por cierto. De nada. A ver. ¿Quién? Tengo que contar algo. Bueno, la movida es que vamos a empezar la segunda temporada de Brico Attack, que es un formato que estamos haciendo ahora, porque muchos de vosotros, o espero que muchos de vosotros, ya habéis, entre comillas, abandonado el nido y estáis en pisos de estudiantes, o en pisos vuestra primera casa, o a lo mejor en vuestra casa aún, pero habitaciones de los años 80. Hay que darle un cambio. Entonces vamos a hacer un formato que es la segunda temporada, que es Brico Attack, en el que os vamos a enseñar a hacer cosas muy sencillas y muy fáciles para que hagáis un buen ataque de bricolaje en vuestra casa. Pero, aparte de todo eso, yo siempre he tenido mucha admiración por el tema cosplay. Me parece que es alucinante. Y sobre todo porque sé que utilizáis las emociones igual que yo. El tema es, porque aparte sé que muchos de vosotros utilizáis técnicas. Esa parte de mi guardar no se puede. Y sé que hemos hecho vosotros porque me mandáis muchos mensajes y sobre los que no contesto a todos, me contáis que utilizáis técnicas que habéis aprendido en 2014. Entonces estamos preparando algo para vosotros. No va a ser un concurso, no va a ser un reality, pero sé que va a ser una experiencia. Y en nada abriremos un proceso de casting, porque estamos buscando no a los mejores, sino a los que quieran ser los mejores. Así que no os podemos contar mucho más, porque no podemos más, pero si os gusta el cosplay, que supongo que sí, ya os pondremos para que lo podáis ver en todos sitios, pero nos apetece mogollón, tenemos muchas ganas y vamos a intentar convencer a mucha gente para que se apunte. Pero os digo, no va a ser un concurso, una competición, no. Va a ser toda una experiencia y quien le toque vivirla, yo creo que va a salir súper contento. Así pero que el que es, que no me he enterado. Que no te ha enterado. No. Porque no puedo contar todo, tengo que contarlo así, que va a ser una cosa muy buena, muy bonita. Ya verás. Pero de cosplay, ¿no? De cosplay, sí. Vale. Vamos, nosotros que hemos aprendido mucho, así que, en fin, os lo contaremos bien. ¿Qué más queréis preguntar? ¿O qué más queréis hacer? Vamos a pasar ya al tema de juego de firma, a ver. ¿Dónde? Yo no tengo ningún tipo de prisa, ¿eh? Yo me voy a quedar aquí todo el rato que quieras. A ver, yo estoy metiendo jaleo en medio, ¿verdad? Hasta aquí el programa de hoy. Espero que le haya gustado. y nos vemos en el siguiente programa. Sean felices. Adiós.